El pasado sábado 21 de mayo se inauguró en la comunidad Cuarta Legua de la localidad de Pampa del Indio, provincia de Chaco, el primer centro de estudios superiores de gestión social indígena del país. El centro, gestionado por la organización Consejo Compí y con el apoyo de la Asociación Civil Che Guevara, comenzará sus actividades con 100 alumnos inscriptos en las carreras de profesorado en pedagogía y educación bilingüe intercultural y tecnicatura superior en comunicación social indígena. El señor Miguel García, miembro de la organización Consejo Compí, dio sus palabras al referirse a la larga lucha por la educación indígena en el país. En oportunidades de estar en la Casa Rosada, frente a nuestra presidente, yo pensaba y veía que en otro año, en este mismo lugar estuvo sentado el cacique Taygoyi, con el entonces presidente Irigoyen, defendiendo su territorio, eso que me contaron desde niño, de nuestro gran héroe. Yo lo estaba viviendo personalmente y luchando como él por nuestro pueblo. Sentí el orgullo de continuar la lucha del cacique. Ese es el mayor logro de mi vida, sentir que quizás otro del futuro, nuestros hijos o nietos, le contaran la historia de nuestra lucha y ellos podrán seguir el mismo camino, conseguir lo mismo derecho. Y ojalá que todos los indígenas de nuestra provincia y del país puedan gozar en el futuro del mismo derecho a una vida digna y en libertad. No es un privilegio, es el más humano de los derechos, el de ser pueblo indígena y tener una vida digna. Reportó el Instituto de Cultura Popular para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.